Buenas noches, estamos aquí en el resurgir de las cenizas de la comunidad marciana después de la hecatombe que hemos sufrido tras el cerrojazo que nos dio Hostime, o como estábamos poniendo por el foro, Hostime. Entonces, los tertulianos que están en esta noche con nosotros son el famosísimo Macarro. Jau. No sabía que era famoso, pero bueno, jau. Pues, el artista número uno de los podcasts, los sonidos y los servidores. Y también está con nosotros el fantástico Time. Buenas, Time, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. Aquí, a ver, ¿qué pasa? Muy bien. Time es de la canción de Madonna. Time goes by. Entonces, hoy tenemos un menú bastante majete. En principio vamos a hablar de todo lo que ha acontecido a la comunidad marciana durante esta semana y media frenética, porque la verdad que ha sido algo que jamás habíamos sospechado que podía ocurrir, esa respuesta de la afición, aunque sabíamos que siempre estaba ahí en los momentos difíciles, pero realmente nos ha emocionado, nos ha sorprendido. También otro de los temas que vamos a tratar es ese de la situación de la afición desde el punto de vista de un operador. Haremos una entrevista a Pinball Breaker, un forero de pro. También hablaremos un poquito de, en tiempo de tertulia, de cuál es la situación actual en las consolas de última generación, en la cual Macarro tiene una opinión bastante controvertida que expondrá a su momento. Y para cerrar, tendremos el chiste del mes, un chiste de Lacoste, que corre, como no, a cargo de Macarro. Vamos con el primero de los temas que tenemos para esta noche. Se trata, como no, del cerrojazo de Hostime, o Hostime, o como se pronuncie. El caso es que nos ha tocado los huevos. Y para ello contamos con la opinión de Macarro desde un lado, y la de Fuentes y la mía desde el lado de la puesta en marcha de nuevo. Y del lado de la afición tenemos a Time. Bueno, un poco, yo ya he salido en el famoso vídeo con pinta de cura rojo, como decía el cabrón de Rayo. Entonces, venga, contadme un poco cómo lo habéis vivido. A mí me pilló fuera de casa porque el fin de semana pasado estaba de fin de semana y tal. Oh yeah. Bueno, y nada, fui a conectarme el sábado por la tarde y nada, y la cosa estaba cerrada. Hombre, para mí fue sobre todo una sorpresa porque la empresa esta no dio señales de vida hasta el lunes o el martes, ¿no? No dio explicaciones. Y sobre todo eso porque los motivos que daba y tal, pues no eran ni claros ni a mi parecer honestos. Uh-huh. Y bueno, después ya pues lo que hablé contigo, lo de que se quedaron las pelas, que de momento se las han quedado, ¿no? De momento, la verdad que tampoco hemos insistido mucho porque son ellos los que tienen ahora mismo el dominio marcianitos.org. Hoy ya he solicitado la transferencia de dominio otra vez a Aruba. Imagino que será efectiva en el plazo de una semana, aunque ya está todo pagado y está activado en los mecanismos o en los órganos gestores de Internet. Tengo el correo electrónico que en 5 días o así, pues tendremos la transferencia hecha. Será en ese momento cuando vamos a meter toda la caña posible. Siempre estos americanos hay que tener cuidado que siempre están pensando en la denuncia y en la esta. Pero bueno, meteremos caña. ¿Cómo que están pensando en la denuncia? Uy, en cuanto les tocan un poco los huevos, te tocan a ti la moral. A nosotros que nos toquen los huevos lo que queramos, estamos en un servidor francés, ¿qué coño nos van a hacer? ¿Nos van a denunciar por calumnia? Desde luego. Además, lo que vamos a contar va a ser verdad. Oye, estos tíos son unos hijos de puta que nos han cortado el grifo sin aviso previo, o sea, sin nada, porque sí es cierto que nuestra página consumía más de lo que debía en CPU y tal, pues es muy fácil, nos limitan el consumo de CPU, la web nos va a pedales, pero nos va. Pero eso de decir, te chapo, te cierro y te quedas ahí, te entiendas una semana sin web, pues no me parece. ¿Qué es lo que hacía Aruba? Aruba hicimos el cambio a Hostdime precisamente por eso, porque Aruba iba muy lento. El foro más o menos rápido, ¿verdad? Pero la web iba muy pocha. Y bueno, Time, ¿cómo viviste tú desde el punto de vista del aficionado? Pues yo lo viví como el vídeo famoso de Injuto Mohamuto. Estaba en casa de la novia y llegué, vamos, como cada vez que puedo me despisto, me voy para el ordenador, abro la página y no funciona. Hostia, puto Tele 2, digo, coño, eso es mi casa, aquí no tiene por qué fallar. Y ya fue cuando te busqué por el Skype, uh-huh, y te lo comenté y tal. Vamos, en principio creíamos que era que fallaba y eso el servidor, pero no, es que lo ponía claramente, que lo habían cerrado ellos porque las había salido de ahí de las partes nobles. Uh-huh. Y vamos, me jodí un montón. Pero bueno, sabía que se iba a volver a abrir rápidamente. Uh-huh. No, es que tenía confianza ciega, vamos, en que se iba a volver a abrir. Fuentes. A mí la verdad es que me pilló en casa. Me pilló hablando con Paul, estaba arreglando, estábamos mejorando un poco lo que es el loader marciano, que ya veréis las mejoras un poco más adelante. Y nada, iba aquello mirando el foro mientras iba reiniciando la maca, y en uno de los reinicios digo, coño, ahí en uno de los reinicios, bueno sí, en uno de los reinicios de la maca y le di el foro, digo, hostia, digo, esto no va. Y no era lo de siempre, no era que diera el tiempo de espera agotado, sino que vi el mensaje del baneo. Si no recuerdo mal, me parece que te mandé un SMS a ti directamente diciéndote, tío, que el foro está chapado. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues fue, bueno, ha sido una odisea de reunirnos, hablarnos, a buscar soluciones, hablar con más gente. Incluso hicimos un podcast, bueno, no llegó a ser podcast, simplemente fue una videoconferencia con varias gente para buscar la solución. Y desde aquí, pues también aprovecho para dar las gracias a Skywalk, que sin él creo yo que a fecha de hoy todavía estaríamos por tirar para adelante. Super de Skywalk. Sí. La verdad, en mi caso, yo estaba comprobando que desde el viernes funcionaba bastante mal la página. Bastante, bastante mal. Tenía muchísimo retardo, o a veces fallaba incluso. Y durante la siesta del sábado estuve tranquilamente en casa de mi suegro con el ordenador de mi cuñado. Iba mal, pero bueno, iba. Y llegué a mi casa 20 minutos después y me encontré con el cerrojazo. Justo cuando me lo encuentro en pantalla me llamó Tío Fredillo, y la cantidad de improperios que pudimos soltar en una tarde por la boca no están en los escritos, vamos. Así que, bueno, el momento de verlo, pues yo lo he comentado muchas veces con Macarro, ¿verdad? Es ese de temor, porque durante mucho tiempo sabíamos que la web estaba funcionando fuerte, fuerte, fuerte, y teníamos una cantidad de visitas muy fuertes. Entonces, antes o después, estábamos temiendo que cualquier servidor nos dijera, chicos, os acabó el grifo, estáis consumiendo demasiado, os toca pasaros a un servidor dedicado. Ya no lo dijo Aruba, por eso nos movimos a Hostdime, y Hostdime no es que nos lo dijera, es que nos cortaron el grifo, los cabrones. Y entonces, jamás pensé que íbamos a llevar esto adelante en una semana y media, vamos, la verdad es que no. Hombre, yo es que, a ver, yo estoy contento porque esto haya salido adelante porque teníamos todos, bueno, y tenemos todas muchas ilusiones puestas en la página y todo eso. Lo que pasa es que también hemos dado un paso, pues, un poco complicado y duro. O sea, no solo en el nivel económico, que bueno, que gracias a que todo el mundo ha puesto dinero, pues aquí estamos, sino también en cuanto a trabajo, y es que tener un servidor propio implica muchísimo más trabajo que antes. El otro día en el podcast este, que no se llegó a grabar, que no se emitió ni nada, pues un poco hablamos de eso, de repartir más el trabajo de la web y tal, y en eso estamos. Ahora mismo se encarga Fuentes del servidor en sí, está igual de las cosas un poco más duras, más para gurú. Snope sigue de webmaster y yo estoy de administrador del foro y tal y eso, y bueno, vamos llevando la cosa un poco para adelante. Pero sí es cierto que eso, que la web cada vez consume más tiempo a los que la llevamos adelante. Hombre, la verdad que es cierto que en cualquier momento tiempo y cualquier ratito de tiempo libre que tenemos está dedicado a Marcialito, eso está clarísimo, ¿no? Y el tiempo en maquetar, que es bastante, bastante gordo, pero bueno. Hemos pasado 5 años y medio así, la verdad que se ha pasado muy bien, muy divertido. y este cambio puede ser fantástico, ¿no? Según estás contando, que hay cosas y proyectos que jamás se podrían haber hecho, o sea, jamás se podrían haber hecho sin el cambio a Drupal, ¿no? Bueno, Fanet, ¿qué tal? Muy buenas, aquí estamos. Pues nada, que me alegro bueno. Mucho. Se ve que ya estamos todos en la online y que, bueno, nada, ya está, ahora hay que continuar. Esta tarde le estaba preparando un informe para Macarro, porque le había comentado la posibilidad de montar un WordPress con el plugin de Podpress para, como propuesta, ¿no? Pues para aislar el podcast en lo que sería una página aparte, como puede ser el foro por un lado o la web por otro, ¿no? Entonces, él me comentaba que a lo que estaba mirando de hacer era, pues, aprovechando de que estaba haciendo la versión 4 en Drupal, pues nada, ya meterlo directamente en Drupal, ¿no? ¿Qué? Que yo ahí tengo mis dudas. Mis dudas serían, lo que pasa es que me quería currar un informe para que, bueno, para que quedara un poco más serio. Un poco no, tú planteas las dudas que yo a lo mejor no te puedo responder, ¿eh? Porque vamos a ver, el tema es que yo de Drupal estoy aprendiendo ahora. Entonces, claro. ¿Sabes? Yo, o sea, yo no sabía que Drupal permitía, tenía un módulo para podcast. De repente esta tarde lo vi, ¿no? Que fue cuando tú sí, me mandaste. Claro, y entonces y lo instalé. Entonces, instalé el módulo y lo probé un poco por encima y ya le vi un fallo, que no sé si es fallo o no, tengo que hablar con The Skywalker, entonces, pero bueno, tú cuenta tus opiniones que esto. Bueno, a ver, yo el Drupal no lo he utilizado mucho, y a nivel de podcast menos, la verdad, pero por experiencia de estar en la comunidad de podcasters y por muchas cosas que se han comentado, la gente, lo que es la comunidad de podcasters, que lleva ya mucho tiempo y tan metida, pues no lo aconseja de momento. Poner el, por ejemplo, hay el, no sé si lo has sacado de drupal.org/project/audio, ¿vale? Que ahí está el módulo de podcast para Drupal. El problema que tiene es que, por ejemplo, no permite externos. Espera, se está cortando, ¿eh? Sí. Muévete que no tienes cobertura. Bueno, pues estoy con el wifi en casa, estoy con el wifi, o sea que puede ser que influya. También puede ser que esté, espera, que voy a apagar el emule, porque si no te se cacho todo. Ah, amigo. Esto también influye. Y volviendo al tema del Drupal, es eso, que bueno, acabaré este informe, se lo pasaré ahí al foro, para que lo veáis un poquito. Y la propuesta mía ya para concretar, si queréis ya cambiar de tema o lo que sea, opinar, es hacerlo aparte, en una web aparte. Yo creo que el podcast tiene que tener su propio entorno, por muchas razones, no solo técnicas, sino también por razones de posicionamiento, por razones de que habrá gente que se interesará en el podcast como canal para seguir marcianito.org. Bueno, no sé, pueden haber muchas posibilidades también porque el hecho de combinarlo con un blog te permite pues, meter más contenidos y tener como ese blog o ese ese canal de comunicación aparte, pero evidentemente con el dominio marcianito.org. Yo creo que un marcianito.org/podcast sería una pero maravilla. ¿Qué ventaja tiene? O sea, no ventajas técnicas, ¿no? Porque yo te digo, sino ventajas así, o sea, quiero decirte, ¿qué más me da a mí como usuario entrar en Marcianitos y pinchar en el enlace del podcast, ir a la sección de la página de podcast o ir a la propia página del podcast? Bueno, por ejemplo, en mi opinión como podcaster, más que como usuario, yo creo que en realidad el usuario sinceramente le da igual. La gente mira que cuando puedas indicar ese podcast, que lo puedas descargar, que lo puedas reproducir en la sección, o sea que ofrezcan los mínimos servicios que se tiene que con podcast. Y evidentemente con todos los botoncitos de agregar a los diferentes agregadores de Google, no sé qué, y por otro lado que puedas, que ofrezcas servicios del podcast, si eso lo tiene función. No, por parte del usuario yo creo que no hay diferencia, o sea, con el Drupal se puede hacer directamente y ya está, pero yo creo que más bien como podcaster, ¿vale? Creo que el tener el canal aparte te da más posibilidades para también generar otro tipo de ¿cómo decirlo? De sistema multimedia, o sea, el podcast no es solamente colgar un MP3 y que eso esté sindicado en RSS, la gracia también es que te permita generar una, por ejemplo, una pantalla, una página para cada podcast, que puedas incluir comentarios, que la gente pueda escribir también, ¿por qué no? Que la gente pueda comentar cómo ha ido ese programa. Luego, por otro lado, mucho el hecho de que si se ha tocado un tema un día y tú tienes tu web aparte, entonces tú has escrito, ¿no? Has escrito que se ha tocado y luego pones el archivo de audio. La gente también lo encontrará en los buscadores. O sea, también ayuda a que cada podcast, a que cada programa sea, tengas un primer paginito, tengas un cosa. No sé si me... Sí, sí, no, pero a ver, si yo te entiendo, y entiendo también que con la situación actual de la web, todo lo que tú planteas son ventajas, pero es que claro, todo lo que tú estás diciendo, en el momento que la página funcione con Drupal, todo lo que tú me estás contando es posible con Drupal, es decir, tú cuando en Drupal añades un fichero de audio, tienes una propia página para el fichero de audio, con sus comentarios, etc, etc, etc, y aparte tienes la ventaja, que bueno, o sea, que la página y el foro van a compartir usuarios, es decir, todos los usuarios del foro van a poder comentarle el podcast o lo que sea. Ya, ahora, un momentito, estamos hablando de cosas como bastante técnicas, seguro que la mayoría de las personas que no tienen ni idea de qué es eso del Drupal, de hecho yo no lo conocía hasta hace muy poco tiempo que que me lo comentaba Macarro, ¿qué cosas trae el Drupal y qué es el Drupal en síntesis? Drupal es un CMS, un sistema de... Content Management System, un sistema de gestión de contenidos. Por así, traducción así sobre vale. La marcha. Entonces es una web dinámica. Un CMS, a fin de cuentas, es una web dinámica, de manera que no es como ahora una web que el equipo de redacción o lo que quiera escribe en su casa, sube un sitio, un servidor, y la gente consulta. Es una página donde cualquiera puede subir contenidos desde cualquier lugar, como si fuera un foro, pero para una página web. Entonces, la ventaja sobre todo son dinamismo, los tutoriales se van a subir mucho más rápido que ahora, serán casi inmediatos, y después, sobre todo, para mí, personalmente, más allá de la velocidad de publicación de nuevos contenidos, para mí la gran ventaja es que se pueden corregir los contenidos sobre la marcha. Ahora mismo, cuando se detecta un fallo en un tutorial o lo que sea, para corregirlo hay que bajar el tutorial, corregirlo, mandárselo a Miguel por correo y que él lo suba por FTP al servidor. Eso, en total, puede ser media hora de trabajo, que de la otra manera se puede hacer en un minuto. ¿Cualquier usuario podría modificar el contenido? ¿Wikipedia o algo? Va con permiso, o sea, eso ya es una cosa que hay que decidir. Habíamos hablado de darle permiso a todos los marcianos de la página, todos los que tengan rango de marciano, de que pudieran editar contenidos en la página. De esto hemos hablado varias veces, se ha dicho que sí, que sí no, porque si a uno se le va la pinza y empieza a ¿sabes? Tener controladas a 150 personas, que son los marcianos ahora, 159, no es una cosa fácil. Entonces hay riesgos, que después los fallos se pueden, o sea, los destrozos, el terrorismo, como lo quieras llamar, se podría corregir, pero es un trabajo. Y entonces estamos viendo cómo hacerlo. Pero ya se verá, o sea, eso todavía son cosas que no están decididas, pero en un principio sí. O sea, la gente, los marcianos tendrán privilegios. Todavía no tenemos decidido cuáles, pero tendrán privilegios, sí. Bueno, vamos a ver, para no enrollarnos mucho, que al final sale un podcast que no da tiempo a escuchar. Esto está quedando muy ladrillo, esto no lo va a escuchar ni el Tato. Esto está quedando, le falta coña a esto, ¿verdad? Vamos a meter aquí un poco de caña. Adelante, venga, a ver. Yo insulto a Fuentes, que eso siempre da risa. El tomate. Aquí, el culpable de que esto no esté funcionando es Rayito, que no ha traído a la Carmen Alcaide para que suelte aquí el tomate. Eso también. Yo estaba pensando una cosa sobre el Drupal y eso de dar permisos a los marcianos. No sé, yo a Taim lo veo muy, muy, muy terrorista, ¿eh? Como para darle permisos para editar contenidos. No lo digo. Mira, yo te digo una cosa. Imagínate que de repente un usuario modifica en la sección de software y pone el mame lo inventé yo. ¿Qué pasa? Pues que ni Dios lo cree, que lo toman por capullo. Hombre, depende. Habrá gente que sí lo crea, ¿eh? Hay gente para todo. Y que tendríamos que ir detrás a editarlo otra vez. En 5 minutos lo habría editado otro marciano. Es que eso también es el poder de la Wikipedia, de las movidas estas abiertas, que la comunidad al final se encarga de mantener a raya las modificaciones. Yo de la Wikipedia he bajado auténticas barbaridades. Pero auténtica, o sea, la página con más barbaridades del mundo es el Rincón del Vago, que hay apuntes cogidos por chicos de primaria o de secundaria, de primero de secundaria, sí, que no tienen ganas de currar, han cogido lo que les ha salido de las pelotas y lo ponen en internet, luego llega cualquier otro, se lo coge para ponerlo en un sitio más serio y queda como el puto culo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que también esto que te voy a decir no te va a sonar bien, pero también la culpa la tienes tú que no sabes usar la Wikipedia. Es decir, yo tampoco la sé usar, ¿no? Pero supuestamente tú cuando lees algo en la Wikipedia puedes comparar las últimas ediciones que ha sufrido de determinado artículo. Entonces comparas los cambios que ha sufrido y ves si en realidad el artículo ha ido mejorando, ha ido empeorando, etc, etc, etc, ¿no? Eso es un currelo, tío. Sí. Y en el mundo actual lo que quieres esto es ya. y te vas a la Encarta que está, te lo pillas y a tomar por culo. Ten en cuenta que también hay cierto tipo de contenido que puede diferir un poco de la opinión de uno y la opinión de otro, y no todo el mundo tiene la misma manera de ver cierta cosa. Eso también puede provocar a que constantemente se esté editando cierto artículo, o ciertos artículos en plural. Eso sí, pero para esos determinados artículos polémicos se crea un grupo de moderadores del artículo. Vamos, yo te digo, yo no soy usuario muy asiduo de la Wikipedia, ¿no? Pero sé que funciona más o menos así, que por ejemplo, pues para si tú buscas ETA, por ejemplo, en la Wikipedia, probablemente ese artículo esté chapado. O sea, para que nadie lo edite, sino personas con permiso, o sabes, los moderadores de ese artículo, o como sea. O sea, currazo para ti, ¿no? Hombre, para mí no, que yo no soy moderador ni nada en la Wikipedia. Pero sí, para... En el Drupal, sí. En el Drupal. Sí, hombre, pero vamos a ver. En cualquier caso sería mucho menos trabajo que el que es ahora. Es que... No, de verdad, el paso a la 4.0 va a ser una auténtica revolución. La página va a crecer mucho más rápido, la página va a tener mucha más frescura, y como se decía en este tiempo de... frustración por todo esto del cerrojazo, que la página principal realmente está bastante parada, es decir, nada cambia en semanas. Pero de todas maneras, no, que te quiero decir, es que yo creo que en la página hay dos clases de usuarios. O sea, primero estamos los usuarios habituales, que somos usuarios de foro, es decir, yo entro a la página y voy directo al foro, y después están los usuarios que no escriben en el foro y que son usuarios de la página, y que es, o sea, en realidad hay muchísima más gente que visita la página y no el foro. Entonces, ¿sabes? Yo creo que tampoco podemos fiarnos solo de lo que ocurre en el foro y decir, no, es que la gente del foro entra al foro y dice que la página está parada y tal. Y, oye, sí, pero es que hay mucha gente que no tiene voz ni voto porque no se manifiestan, pero que consultan día a día la página y que dicen que sí, que el contenido de la página es interesante y es útil, por lo menos lo visitan. O sea, que algo hay. Uy, ¿vosotros qué creéis que ha pasado esas 344 visitas a las 3 de la, a las 4 de la mañana de ayer, ¿no? Ayer fue domingo. Ayer fue domingo, sí. Ayer fue domingo. Y ayer de madrugada entraron 344 personas, que serían la gente que llegaba borracha de Marchuca, dijo, a ver si está. ¿O qué? Puede ser. Porque, vamos... La verdad que yo llegué tajado y a mí no se me ocurriría nunca entrar borracho al foro, pero hay gente que es así. ¿Por qué? Qué mentiroso que eres. Qué mentiroso que eres. Eso estaba esperando a que me dijera la razón, porque yo tengo una constancia grabada y visual de Macarro tajado sin tono al foro. 8 de cada 10 veces que entras vas medio tocado. Infundios. Sí, sí. Háblame del mar marinero. Volviendo, se me oye, ¿no? Volviendo al tema de lo que decíais de que hay gente que efectivamente no va al foro. Se manifiesta, como comentaba Carlos, es verdad. Yo, por ejemplo, cuando entré en la web, y hace años que la sigo, y hace 4 días que estoy en el foro. O sea que, ¿desde cuándo la sigues, por curiosidad? Yo, pues ahora tranquilamente, pues 2 añitos. 2 añitos y pico, tranquilamente. ¿Y solamente visitabas la parte de la web y el foro no lo visitabas? O sea, lo visitaba porque lo visitaba también, pero no me manifestaba, es lo que decía también. O sea eras un ente incorpóreo, por decirlo de alguna forma. Exacto, era una persona que estaba flipando con... Pues eso, era que yo decía, hostia, hay gente como yo, pero que además sabe más que yo y además genera contenidos. Y yo pues estaba en esa fase de voy a aprender, ¿no? Debe aprender. Y bueno, ahora ya, ahora me lanzo, pero es lo que hablamos. O sea, efectivamente hay un parte de personal que le mola la web, que consulta los contenidos. Y hostia, el hecho de que haya el Drupal cuando esté puesto será la bomba. Porque además también pasa otra cosa. Hay muchos contenidos en el foro que, en mi opinión, no está bien que solo estén en el foro, sino que molaría que también estuvieran publicados en la web. Hay muchas cosas en el foro que son dignos de ser artículos para una web. Sí, no, o sea, sí, sí. Realmente yo he visto cosas en el foro que digo, tía, digo, esto, ¿sabes? Cuando lo tienes en el foro parece que como es que se pierde un poco, que se diluye. Sí, que como se pierde. Que pierde un poco de valor las cosas. Para mí, exacto, en mi opinión, las cosas, exacto, publicadas en el foro pierden un poco de valor con es como si no fueran, es como si no fueran tan oficiales, entre comillas. A ver, se comentan y están ahí, pero cuando tú ya lo dejas publicado en la web como un artículo, realmente toma ya una presencia oficial. Ya es. ya está ahí, y ¿sabes? Es cierto, y esa fue una de las razones principales por la de cambiar el foro, este Warripage de Forum Community, en el cual hemos estado 2 años y medio, que no es nada especial el tiempo que hemos estado, pero lo que veníamos comprobando desde hacía muchísimo tiempo era que la mayoría de las personas, por ver esa inmediatez de ver publicado lo que estaba haciendo en ese momento, de conseguir que la gente comentase eso, sus avances, ¿no? Porque también es de lo que le da la salsa a esta comunidad, pues no publicaba en la web y publicaba en el foro para que la gente fuera comunicando. Al estar en Forum Community, se quedaba fuera de la página web para siempre. Es decir, todavía en ese foro tenemos contenidos valiosos que están ahí, pero por falta de tiempo, porque la verdad que esto está bien, lo decimos muchas veces, pero que no sé si se toma la perspectiva en su correcta dimensión. Nosotros no ganamos nada con la página web, es decir, no ganamos dinero. Nosotros tenemos un trabajo. Está claro, una de las cosas que hay que plantear es esa, que efectivamente todo el contenido que tú estás comentando que está en el foro, que se queda ahí, que publicarlo en la web es un trabajo del mil. Una de las cosas que habrá que ir pensando es en crear esos usuarios que tengan permisos para, pues eso, generar en la web, generar en la web todo eso. Es muy importante. Claro. Llámale Y poner V-Bulletin fue una de las cuatro razones más importantes del V-Bulletin, que no ha sido entendida en algunos casos, y la verdad que sí que puede haber generado esta situación, pero tampoco creo que haya sido el único factor en el de haber. Bulletin, lo que menos he entendido es el sistema de reputación. La reputa, sí. Espera un momento, vamos a la reputa, que es muy interesante eso. Pero antes sí que me gustaría, ¿no? Lo que se publica en el foro de Forum Community, ahí se quedaba. Y es una cosa completamente externa a la página web. Es una cosa que no es. Da rabia perder. No, pero es que de rabia, es que es peligroso. Cualquier día dice Forum Community que chapa el chiringo y te quedas en pelotas. Eso por supuesto, claro. Y follado. Porque además eso lo ha pedido para toda la vida. O se les corta la no sé qué y te ponen que tienes que pagar. O te hacen algo que a ti no te gusta, que lo rediseñan o que a partir de ahora tienes que yo qué sé qué y no te gusta y no tienes la base de datos en tus manos. Claro, nosotros hemos movido de 3 servidores y la base de datos está en nuestro poder. Es decir, que podemos hacer lo que queramos, y sobre todo que los contenidos, a pesar de estar en el foro como mal menor, están dentro de la estructura de la página, ¿no? No, está claro. Hombre, realmente con el avance que vamos a ver con la versión 4, sinceramente, yo creo que hay dos cosas, para en mi opinión, que las repetimos. Una es, como estamos diciendo, por fin ya centralizar y que los contenidos sean dinámicos, es decir, que no haya que hacer tanto FTP y tanta hostia, sino que se puedan editar. Y luego, por otro lado, la posibilidad también a delegar faena en la gente. O sea, el hecho de que la gente genere. Yo, por ejemplo, comentaba lo del podcast. Pues si se hace en el Drupal, es genial. O sea, el hecho de que yo tenga un permiso para poder gestionar los contenidos del podcast, publicarlos o lo que sea, eso está muy bien, porque es un trabajo menos también para el. Es que la figura del webmaster no es la figura del editor de contenidos. Es diferente. El webmaster tiene que crear la plataforma, crear el medio. Pero luego no tiene por qué. Y ser un poco más administrador. Claro, y ser más administrador del sistema y no tener que asumir los contenidos. Si nosotros somos una comunidad, pues tenemos que empezar a pensar como comunidad, en todos los sentidos, ¿eh? En el sentido de no solo de leer y de que nos interese el tema de los marcianitos, sino, coño, si tenemos que aportar y tenemos algún conocimiento técnico, pues con un gestor de contenidos como el que pueda tener Drupal, se puede hacer virguerías. Encantado. Que no se entienda mal, pero que somos muy afortunados de tener la afición que hemos tenido. En 5 años la página tiene como 5 o 6 gigabytes, 5 o 6 de contenido, y yo tengo que decir que 4,8 de ROM. ¿Eh? La ROM secreta. Eso no se puede decir aquí. Es broma. Habrá que decir sí que es verdad. Una preguntita. Una pregunta, Spanet. Solo por estadística, de lo que visitabas la web en estos 2 años que dices que no has estado logueado en el foro o no has estado validado en el foro, ¿qué secciones es las que más visitabas? Hombre, en primer lugar, todo lo que referente a arcade, todo lo que fuera montar arcade, todo lo que fuera componentes, y luego también me interesó mucho cuando salió cuando ya tenía más contenido, la lista de juegos de arcade. Me parecía brutal que una web tuviera todos los juegos que yo jugaba de pequeño, que estuvieran ahí publicados. Me parecía una bestialidad. ¿A la Bibliobame te refieres? Sí, o sea, recuerdo que había, si os hablo de memoria, pero antes era como la pantalla azul y estaba como agrupado por categorías, plataformas, no sé qué, ¿sí? No, no, esas son las revisiones, eso siguen estando. Ah, las revisiones. Ah, vale, pues esa sección a mí me encantaba, o sea, esa era brutal, o sea, me la, en cuanto podía pasaba por ahí. Quizá lo que más me impactaba era la documentación que había, sencillamente, o sea, tú imagínate, claro, teniendo en cuenta que eso, no sé quién lo gestionaría, pero calculo que sería 4, o sea, no creo que hubiera mucha gente metiendo esos contenidos, digo yo. ¿Y el gato? ¿No? Y el gato, ¿no? Exacto. Y pero ahora, claro, imagínate las posibilidades que tiene ahora esta misma, ¿vale? A mí, con menos contenido me hubiera gustado igual. Lo que pasa es que, porque no había nada más. Y es lo que también lo ha comentado muchas veces Snow, que y lo comentabas en el libro, ¿no? Que no es, ahí en el foro, perdón, que no es una manera de hablar, pero es que tenemos una comunidad que es brutal y en todos los sentidos. Hay gente que sabe mucho por ahí. Yo soy el último mono. Y te puedo asegurar que yo leo cosas que yo, esto es para sí, sí. No, la verdad es que el foro, a mí una de las cosas que me acojona de Marcianito es la gente que nos visita. O sea, quiero decirte, de vez en cuando surge alguien que dice, no, porque de cualquier tema que tú dices, tío, pero ¿cómo sabes de esto tanto? Y además uno se sorprende porque no, generalmente no tiene nada que ver con su trabajo. ¿Sabes? Sí, que son cosas que gente que sabe porque le gusta determinado tema tal y se ha metido ahí, y eso a mí es lo que más me gusta, sobre todo a mí cuando... A mí también. Pues bueno, lo que tú has hecho, lo que hacen tú y Paul Fuentes, lo del Vader Marciano, toda esta clase de esas, a mí sobre todo, a mí la parte que más me interesa es la del software, y a mí ver todas las historias estas, las modificaciones de Windows, que si tal, que si... La verdad es que cuando los leo siempre, ¿sabes? Para mí es lo que más me gusta. No, a mí me acojona proyectos tipo ya, no solo de software, sino ya por hardware. Por ejemplo, Manowar. Manowar, Shinobi, etcétera, etcétera. Las grandes avances o los grandes avances que están teniendo hacia adelante en buscar nuevas interfaces o buscar nuevos sistemas para poder adaptar cosas a lo que es la Maca. Por ejemplo, Manowar, no sé si habéis visto que está sacando ya un software que inicias ya con un XP desde cero, con cualquier tarjeta de vídeo puedes visualizar ya con 15,7 kHz. Es la caña, ¿eh? Algo acojonante, ¿no? 15 kHz. Sí, sí. Mira, pero una pregunta. Esto, o sea, vamos a ver, a mí me parece muy interesante y muy útil y tal, pero ¿hasta qué punto es interesante para los novatos? O sea, novatos entre pues, comillas, para no ofender a nadie. No, pero quiero decir, no, es que a mí... O sea, me da cierta pena, no es la palabra, pero no me gusta, no me es agradable cuando yo llego y veo que todavía en el foro la gente llega y por lo primero que pregunta es por el IPAC. ¿Sabes? Digo, coño, pero hombre, se ha publicado de otros sistemas y tal, ¿por qué van directas por el IPAC? Porque si tú te coges la lista de recreativas hechas ya, es decir, no te vas a los tutoriales, pero si a la página, a la página puedes llegar por muchos sitios, pero si llegas a la página por la parte de las recreativas, el 90% están con IPAC. Entonces, tú empiezas a ver lo que ha hecho la peña. O sea, los tutoriales son una cosa, pero los tutoriales son cosas como abstractas. Pero en lo práctico es la lista de recres. Y te vas a la lista de recres, a la lista de paneles de control, todos o casi todos tienen el IPAC. Pero eso es... Lo que pasa que... Sí, perdón. No, iba a decir que eso es normal. El IPAC, ¿por qué el IPAC? Joder, lo conectas al Llama, ya tienes 3 botones, tienes el vídeo, tienes el audio, y solo tienes que cablear 3 botones más si quieres ponerle 6. Hostia, más fácil que eso no hay nada. Lo que pasa es que hay que dejarse la pasta, eso sí. Eso es el JPAC, ¿no? El IPAC no... Eso es el JPAC, perdón, sí. El IPAC son... Bueno, supongo, Macarro, que te referías al JPAC, no al IPAC. ¿Hola? Macarro se ha ido. Perdón. Le quita. Que no, es que me tuve que poner... Dígame, perdón, ¿cuál era la pregunta? ¿Te referías al IPAC o al JPAC? No, a ver, el JPAC también es superable. El JPAC también, con más trabajo, ¿no? Pero me refería en concreto al IPAC. Porque yo entiendo que si yo tuviese un recreativo con cableado Llama y tal, y no sé cuánto, no sé qué, pues mira, JPAC y te ahorras un montón de trabajo. Sin embargo, el IPAC no te ahorras tanto trabajo, no te ahorras, de hecho, casi nada de trabajo. Y sin embargo, estás pagando $80, 80, no sé qué precio está ahora, más envío, más tal. 34 euros. ¿Está tan barato el IPAC? Está prácticamente a la mitad de precio que el JPAC. ¿Pero esa es la versión nueva que no guarda la reconfiguración, no sé qué, hostia? No, esa es la que me compré yo, que guarda lo que quieras. Bueno, 34 euros, que me da igual, que es muy caro, tío. O sea, que sí, por 10 euros, por 15 euros te das el interfaz por puerto paralelo o cualquier cosa, ¿sabes? O un hackeo de patch y es mucho más barato. Sí, pero claro, con eso, mira, ya, o sea, vale, sí, tienes que cablear, pero joder, la cantidad de combinaciones con la shipcase que me permite el IPAC, ¿eso me lo da el puerto paralelo? Ni sí. Ni de puta coño, coña, tío. Usando Xpadder y Joy2K. Oh, ahí está, combinaciones. Yo sin combinaciones, o sea, toco dos teclas y se me apaga. Pero vamos a ver, ¿cuánto te cuesta instalar un programa, sabes? O sea, lo instalas en 5 minutos y lo configuras en 10. Joder, ¿cuánto me cuesta configurar el IPAC? Pues no, vale, de acuerdo, pero ya te digo, yo es que no soy partidario de las opciones comerciales. El videotutorial dura 7 minutos y medio. De acuerdo, de acuerdo. Y 4 me los paso cascando, o sea... Sí, pero vamos a ver, de acuerdo, pero es que yo no confío en las soluciones comerciales. Vamos a ver, a ti mañana se te jode un chip del IPAC y a tomar por culo. A mí mañana se me jode el interfaz por puerto paralelo y lo arreglo. Sí. Pero claro, claro. Y ahora no me digas que es que no se te jode. Y, pasa y pasado mañana te jodes porque las máquinas no llevarán puerto paralelo. Bueno, vale, pues hackeas un pack. Y el USB lo van a llevar siempre. Yo lo mismo, o sea, cuando se me jode el chip, pues hackearé un pack también. Ah, bueno, pues entonces, si tú dices que si se te jode el IPAC y tu segunda opción vas a hacer un hackeo de pad, tanto no quieres al IPAC. Y a ver si no estás dispuesto a cambiar. Yo tiré el IPAC y puse un hackeo, ¿eh? Y estoy en la puta parra, ¿eh? Porque era muy raro, pero lo demás no lo hacen. Claro, pero... ¿Sabes lo que pasa? Mucha gente se flipa conmigo de que no tengo ni idea de la mitad de las cosas que se saben, porque yo, lo he dicho muchas veces, no tengo tiempo para estar en el foro. O sea, si veis mi número de mensajes, si veis el número de mensajes de otras personas, como por ejemplo mi gracia Macarro, cuidado, que se pasa hasta el puto día, pero yo es que no tengo tiempo para estar en el foro. No me puedo multiplicar. Pero bueno, la verdad que con el hackeo de Paz estoy muy contento, ¿eh? Time, sí, perdona, que te he interrumpido, me parece. No, bro. Lo que digo es que yo me pongo en la situación de la gente que llega y lo primero que pregunta es por el IPAC, porque yo me he tirado unos pocos de años visitando un marcianito la web, y el foro, y entraba al foro y lo que entraba era la sección del mercadillo. Uh-huh. Pero claro, si no tienes recreativa, te queda todo grande. Yo miraba un poco por aquí, cómo se había hecho la gente la recreativa y tal, algo del estándar Hanma, me sonaba algo, pero si no lo tienes, no es lo mismo. Entonces, claro, yo lo miraba así por encima y tal, y lo que veía, que es lo más simple, yo me pillo una recreativa, me pillo un cacharro de estos que van enchufados al jam o algo, no el IPAC, yo por ejemplo el JPAC, que es lo que tengo, y me olvido, y luego ya profundizo en lo demás. Entonces yo tengo, por ejemplo, una de mis que tengo el JPAC, y en las otras pues pienso hacer un hack de pad, y la otra, en fin, que ya pueda ir diversificando, pero lo primero, lo primordial que dice es, la quiero, y la quiero ya, porque si no, si la tienes, mira, ya puedes ponerte tranquilamente, pero cuando llevas con los nervios de quererla durante varios años, tú dices, uh-huh, yo la quiero ya, funcionando. ¿Qué funciona? JPAC, toma. Y no me tengo que parar a mirarme un tutorial, ni a historia, ni nada. Lo enchufo y a correr. Ah, estoy de entonces, acuerdo, claro, con Time, sí. Eso es lo que quiere la gente. Si está con el mono, lo primero que hace es eso. Luego ya cuando lo tiene, entonces ya tranquilamente te relajas y empiezas a mirar cosas, pero hasta que no lo tienes, no, es que los nervios no te dejan. Bueno, cuando lo tienes, te arrepientes de haberte gastado la pasta que te has gastado cuando los patch valen 3 duros en el Carrefour. Bueno, vamos, a mí... eso también. Yo, a mí me costó el JPAS 40 euros, creo recordar, con envío incluido. Me lo envió un chico que entró al mercadillo. De la, pero porque lo compré de segunda mano. Claro, lo compré de segunda mano, pero vamos, venía nuevo. Y por eso me lo compré. Pero vamos, que de todas formas lo estaba buscando y me lo habría comprado seguro. Uh-huh. Yo la verdad que fue por evitar, o sea, mi llama estaba hecho polvo y era por evitar cualquier tipo de problema. Dije, arca de VGA, IPAC y a tomar por saco. Me llegaron las dos piezas y tenía la máquina funcionando. Y era pues justamente pues por lo que decía Taip hace un momento. Lo quiero ya y no quiero tener ninguna complicación. Que luego he ido experimentando y sacando más mariconaditas e intentando jugar con otras cosas. Pues sí, pero lo primero que quieres es algo práctico, que sepas que te funcione y que no tengas muchos quebraderos de cabeza. Claro, yo tengo ahora ahí un... Perdona, sí. No, di. Ah, vale. No, digo, no sé si lo habéis visto por ahí, que tengo ahora un proyecto en mente. Ahora ya que tengo el JPAC y estoy tranquilo... Tengo un proyecto en mente que sería conectar un hub de patch, pero conectarlo a un fingerboard de Hanma Entonces, cuando quieres conectar el ordenador, pues enchufa el Thingiverse Hammer al conector Hammer, y cuando no, pues enchufa una placa. Y pues no tienes que cablear desde los botones ni nada de eso. Uh-huh. Mantienes toda la estructura Hammer y pones eso. Pero claro, eso ahora que estoy ya relajado porque tengo mi JPath funcionando y tal. Y bueno, ya te dedicas a otras cosas, que eso también es un hub de pads sin tener que cablear hasta botón a botón y sin complicarte mucho la vida. Sí, pues ¿sabéis lo que tenemos que inventar, macho? Un repelente de polvo, porque incluso nuestra casa está de mierda, la puta recreativa, los cojones. Bueno, la pantalla tronco tiene un dedo, la cabrona. Pero si abres el ordenador está igual por dentro, ¿eh? Yo el mío sí, que lo abro cada 2x3 está lleno mierda. Eso porque no le han instalado un filtro de aire a su recreativa, que es lo que le voy a poner yo. Algún año de tutorial, esto. Tutorial, pide tutorial, por favor. No, pero si esto igual tardo 10 años en ponerlo. O sea, pues no. Si la tuya tiene polvo de no usarla. La tuya tiene polvo de no usarla, que no es lo mismo. Es cierto, de hecho yo mi recreativa no la pinto. Una de las razones por las que no la pinto, ya está lista para pintar, es porque digo, si es que ahora la pinto y cuando me ponga a montarla va a estar llena de mierda. Yo creía que las recreativas traían todas un filtro. Vamos, un filtro en el ventilador. Las mías lo traían. No, pero es que la mía es de construcción propia. Entonces lo que le voy a hacer es le voy a poner pues un filtro de estos de aire. Los aire acondicionados llevan unos filtros y tal. Pues va a llevar eso para que no le meta polvo para la recreativa. ¿Qué? Que es una mariconada. O sea, el esfuerzo no compensa. Pero bueno, ya total, ¿qué más me da? O sea, que te da igual echarle ahora a tu recreativa, pero al foro no. Sí, ¿cuántos años llevas con la recreativa? ¿Cuántos años llevo un marcianito? ¿Dos años y poco? Pues, no, para hacer la recreativa. Joder, es que... ¿Cuántos llevo? Pues lo que llevo en la página, 2 años y poco. 2 años y medio llevaré. ¿Y cuánto me falta? Pues depende del ritmo que vaya. Para hacerte una recre 2 años y medio. Y luego sí, ves a Lord Jairo que en una semana te ha montado 3 macas. Sí, pero es que a mí esos hilos que pone esa gente es que, vamos, yo los baneaba, por desgraciados, todos. Envidioso. Pero qué coño es hacer una recreativa en un mes. Así no disfrutan ni nada, hombre. Pero, ¿qué un mes? Yo llevo 2 años haciendo la mía también, ¿eh? Muy bien, ahí es como ahí estamos. Bueno, yo tardé 6-7 meses en recopilar la información y tal. Claro, estaba todo en inglés y desperdigada. Y en encontrar la recre y en montarla, desde que tuve la recreativa en mi casa, creo que un fin de semana. Pero tú ya fue más fuerte, tío, porque la gente, quiero decirte, hoy en día, con marcianitos y todo eso, esto ya como que ya no tiene tanto mérito. Pero hace 5 años, cuando no estaba la web y todo eso, era un poco más friki, y además no tenías páginas donde consultar, ¿no? Bueno, estaba la de Cuyo. Exacto, es que hace 3 años, yo hace 2 años y medio así que empecé, y no había tanta información como hay ahora. O sea, realmente, ahora es mucho más fácil. Las cosas como son, ahora es mucho más fácil. Yo empecé, además, mi proyecto era como muy ambicioso, porque yo era el friki que la quería hacer con Linux. Encima, hace 3 años con Linux. Claro, que no había nadie que lo hubiese, sí. Claro, no había nadie, yo pues nada, tenía que ser el chulo del barco. Y hay una que funciona, ¿eh? Si te sirve de consuelo. No, sí, de hecho, no la acabé con Linux. Aunque la acabaré, también lo digo, eso lo haré tarde o temprano. Y la que estoy acabando ahora, la tengo de momento con Windows, aunque el Arcade 2 quizás también puede ser una buena opción. Pero hay que reconocer que ahora es mucho más fácil, teniendo los componentes, claro. Otra cosa buena es... Oye, tío, ¿sabes lo que pasa después de todo? Que la vida es una puta mierda, macho. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tenemos una pedazo de recreativa en casa. Tengo yo 1, 2, 3, 4, 5 consolas en casa. Bueno, sí. Pues no juego a nada. Porque estoy con el marciano de los cojones. Enciendo la Xbox, la tengo al lado del ordenador. Una partidita. Cuando me paso la fase y viene la música, la corto y me voy al foro. Otra vez, a la esta. Y al final no juego, tío, porque apago esto y digo, ah, que me quedo en el foro. Pero la culpa no es de la vida, la culpa es tuya. Claro. ¿No? También. No tienes hijos, ¿no? No. Yo tengo una hija y te puedo asegurar que súmale la niña, ¿sabes? A todo eso, súmale la niña. Yo te digo que... Oye, ¿puedo hacer a mí? Ay, perdón. No, perdón, es fanático. Sigue. No, digo que a todo eso súmale, pues que claro, que hay cosas aparte y bueno, ya está, no pasa nada, hay que dedicarle. Pero estoy de acuerdo, ¿eh? Eso es culpa tuya, tío. Deja la página y juega un poco más. Bueno, tenemos a Pinball Breaker, que nos va a decir de primera mano un poco cuál es la situación que él ve en torno a todo el mundillo en el cual nos movemos en marcianitos.org. Pinball Breaker, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, aquí andamos, tío. Queríamos preguntarte un poquito cómo sientes tú el tema de la afición en los recreativos hoy en día, ¿no? ¿Cómo ves eso de los juegos de vídeo actualmente en los recreativos? Eso sabemos que es como un momento malo, ¿no? Es lo que se rumorea, un momento malo para el operador, pero queremos saber un poquito de primera mano qué afluencia de público estáis teniendo a los recreativos y qué demanda hay de máquinas recreativas. Bueno, pues hoy en día, debido a circunstancias de avances tecnológicos, se puede decir que la industria del videojuego en general está en un declive que no tiene pinta de que vaya a volver a subir. De hecho, el indicativo quizás más notable de que esto es así es ya no solamente que el ocio de la gente no sea un ocio que tienes que ir a buscar fuera de casa y meter monedas en una máquina como se hacía hasta ahora, desde los tiempos del boom de los videojuegos en los 80, sino que cada vez el ocio está más en casa, es un ocio que una vez que has pagado por una consola lo tienes gratis y que es quizás mucho más excitante, ya no son juegos tan repetitivos como antes, puedes intercambiar juegos, puedes coger juegos de internet, puedes jugar online con un montón de gente y pasártelo, digamos, mucho mejor de lo que era antiguamente el ocio electrónico. Sin embargo, desde Japón, sí. Sin embargo, desde Japón, que lo que estamos viendo a través de la red, que es máquinas bastante grandes, máquinas que intentan traer algo que en casa no se tiene, ¿no? Por ejemplo, veíamos hace algún tiempo, creo que eran 3 o 4 días aquí en el foro, que había puesto como una máquina recreativa que eran como 5 o 6 huevos en los cuales se metían los usuarios y jugaban en 360 grados, ¿no? Una uh-huh. pantalla enorme. Ese tipo de máquinas espectaculares que cuesta mucho verlas en Europa, ¿no? Sí, la verdad es que sí, porque otra cosa que te quería decir, otro indicativo de que la gente o que este negocio va así un poco hacia abajo, está en el hecho de que los salones recreativos, que aunque no es parte de nuestro negocio como operador, porque si no sabes tú, ya te lo cuento yo y a la gente que esté escuchando el podcast, yo me gano la vida con las máquinas pues desde que era un bebé, prácticamente, de un negocio familiar que acabó sedando de mi padre. Y hoy en día sigo con tragaperras, marcianos, máquinas táctiles, guiares, futbolines, pinballs y lo que caiga. Uh-huh. Sea diversión operada por monedas. Y ahí viene el tema del operador. Vende felicidad por unas monedas, ¿no? Vendo felicidad a cambio de las monedillas. Y cuéntame un poco. Pues tema está en que los grandes salones recreativos han ido desapareciendo, los grandes y los antiguos. O sea, hoy en día, por ejemplo, bastaba darse un paseo por la zona centro de Madrid y encontrar un montón de máquinas y de salones nuevos y tal, porque las novedades iban a parar todo ahí. Era como el sitio donde había que ir para saber cuál era la novedad dentro del mercado, porque ahora hoy en día te puedes informar por otros canales o por amigos o por directamente yendo al fabricante a través de internet, pero si querías saber si había algo, pues tenías que ir de procesión, de billar en billar, de recreativo en recreativo, y ahí veías lo que había nuevo. Y para mucha gente, igual que para mí, pues era una especie de oficio que teníamos por las tardes, salir de casa y me voy a este y de aquí empalmo al otro y tal, y veías todo lo nuevo que había. Y es que hoy en día lo nuevo es que están desapareciendo y han desaparecido ya muchos. Yo recuerdo muchos en la zona centro de Madrid que ya son historia o que han sido ocupados por salones recreativos exclusivamente para máquinas tragaperras, pues sencillamente que como estaban en un sitio muy bueno, una esquina básica de una calle, pues se han convertido a lo mejor en tiendas de ropa barata o cualquier cosa. Y es muy triste porque ahí había cantidad de historias, cantidad de ambiente, el rollito ese arcade que había cuando éramos todos más canis, pues va desapareciendo poco a poco. Y si lo quieres encontrar, pues no te queda más remedio que ir a un centro comercial donde están las grandes corporaciones como New Park y otros más. ¿Cuesta mucho sorprender al jugón? Al jugón, hoy en día sí, mucho. Y la única forma de sorprenderle es con calidad. Es decir, una máquina que tengas, que aunque él la conozca, aunque sea tan básica y tan conocida y tan esencial como un Street Fighter 2, que podría ser el caso de que lo pongas, pues que esté en buenas condiciones, que los mandos funcionen, que la pantalla esté limpia, que la moneda no se la coma ni la devuelva ni te dé rollos. Esa es la única forma de sorprenderle. Y en nuestra empresa pues es así, es la única forma de mantener este negocio, es a base de calidad, porque las novedades ya no surgen. ¿Y cuál es la media de edad que tienes en de jugones que van a los recreativos? ¿Son más mayores? Pues es difícil de decir. ¿Perras o son más jovenzuelos que van a echar unas partidas o unos futbolines? Pues nosotros lo que tenemos son máquinas colocadas en pubs, en bares y en sitios de como cervecerías. Y la mayor parte de ellos, donde tenemos este tipo de máquinas, que son máquinas tipo A, según la legislación oficial, que son máquinas recreativas sin premio, pues en lo que tocante a bares y pubs nocturnos y tal, pues poca cosa te puedo decir, porque yo ya soy una persona con familia, con dos hijos, ya lo conoces. Y entonces me tengo que acostar una cierta hora prudencial o acostar a los niños y tal. Entonces, salvo el momento de tener que ir a reparar una avería o tener que recaudar, por ejemplo, pues es muy difícil ver el tipo de gente que juega en las máquinas. Sitios como cervecerías, por ejemplo, ya es más fácil verlo. Pero hay de todo, hay de todo. Está desde el señor ya casado con tres niños, que llega allí y dice, uy, va, esto tal, no sé qué. Tío, con casi 40 años que se echa las partidas porque se acuerda de todo aquello. Y que luego a lo mejor también le puede poner unas partidas a sus hijos. O sea que dentro de ese arco de gente puede haber de todo. O sea, desde chavalitos que piensan que es un juguete grande, hasta gente mayor como tú o como yo. Nosotros nunca somos mayores, ¿no? Nosotros somos la generación esta que nunca ha sobrepasado o superado el síndrome de Peter Pan, según nos cuentan nuestros padres todavía, ¿no? Que yo hacemos. Otra cosa que te quería preguntar es que hace unos días tú y yo hablábamos en el encuentro que tuvimos en casa de este aficionado a los pinballs, Ángel, ¿no? Un tío fantástico. Pero quería preguntarte algo que me comentabas tú, y es sobre eso de que el negocio de las pinballs y de las recreativas de segunda mano ha revolucionado un poco el sector, ¿no? Que ahora está como todo buscado. Sí. O sea, es súper. Lo que más ha evolucionado en este negocio ha sido precisamente el negocio, entendido como negocio, de ganar dinero y todo eso, porque hasta hace unos cuantos años los pinballs, pues te puedo hablar fácilmente de 1995-97, eran chatarra, sencillamente chatarra. Y los videojuegos, puesto que ya no salían cosas nuevas y lo que llegaba en Neo Geo y en MVS y tal era un poco prohibitivo. Sí. Pues tampoco había demasiadas cosas nuevas. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que la gente, los operadores, vieron que no funcionaba bien y mucha gente del sector piensa que una cosa, cuando ya deja de dar un mínimo o una media de recaudaciones, pues lo mejor que se puede hacer es sacarlo y meter algo nuevo, y iban abandonando, arrinconando cosas y llevándoselas al almacén. Entonces llega un momento en que, a base de pasado mucho tiempo y ver cómo tenían el almacén de trastos y tal, dice, voy a hacer limpieza, voy a tirar todo esto porque todo esto es chatarra. Y los vertederos españoles se han llenado de inmensas cantidades de máquinas tragaperras, de dianas, futbolines, máquinas de marcianos, muebles, placas, pinballs y de todo, sencillamente, porque yo no creo que no. Desolador, sí. Yo, sí, pensándolo fríamente, yo he desguazado toneladas de máquinas porque no nos cabían. ¿Será hereje? Lo siento. No, sí. Lo siento ahora mismo. Por ejemplo, yo por ejemplo guardaba las marquesinas. Sí. Y recuerdo haber destrozado dos máquinas o tres máquinas de Fidelsa, que ahora mismo no hay quien las encuentre, que ni siquiera están perfectamente emuladas en MAME, como el Draco y el Destroyer. De esas rompí tres. Y me duele ahora mismo, no te puedo ni imaginar cuánto me duele. Y pienso, ojalá hubiera tenido espacio suficiente como para conservarlas hoy en día. Y otra cosa que te quería yo preguntar para un poco para terminar, casi es una pregunta obligada, ¿no? Es muchos de los aficionados que estamos en Marcianitos, en algún momento, una vez que nos hemos iniciado en esta afición, que hemos vuelto a los recreativos, estos que están en los centros comerciales más que nada, porque ya no se encuentran en la calle, ¿no? Pero al entrar allí muchas veces nos ha llamado la atención que está una máquina tipo Naomi o similar, bastante grande, con un monitor muy bueno, y tiene juegos que están corriendo sobre MAME, ¿no? Que sí. Eso que en principio produce cierto rechazo en el en el marciano o en el aficionado, pero sin embargo él también a veces echa ahí, ¿no? ¿Eso ha traído un poco de aire fresco al mundo de los operadores? Pues sí, sí, la verdad es que sí. Y ahí debo de confesar, porque yo también estoy metido en eso, mea culpa. O sea, yo llevo desde hace un montón de tiempo y tal estudiando y haciéndome mi propio frontend evolucionado a partir de Advanced MAME, ¿sí? para poder usar esos muebles que no tenían ninguna salida. Es decir, no podías meter una máquina con un solo juego, por muy bueno que fuera, como un Street Fighter o un Bomb Jack o un Bomberman. O pues mira, ahora mismo no caigo porque si ya lo veo tan lejano que ya apenas recuerdo juegos. Pero la llegada del MAME y la llegada de los frontends para poder manejar y elegir una serie de juegos y tal ha sido lo único que han podido mantener ese tipo de máquinas, o aunque lo quieras llamar así, ese tipo de muebles en los sitios, en los pubs, en los bares y tal, y mucha gente lo ha redescubierto, y a lo mejor mucha gente incluso ha podido llegar a Marcianitos a través de eso, pensando, joder, tío, he visto una máquina ahí con cientos de juegos que me molaban de cuando era chinor y que me echaba ahí unas partidas al Galaxian y tal, y voy a ver si lo pillo en internet, y meten cualquier clave de búsqueda de lo que le gusta, del juego, del, pues ya te digo, el Street Fighter, es que es un clásico, no hay a quien no le guste un Street Fighter o un Bomb Jack. Para las chicas de verdad tienen una especie de imán para el Bomb Jack, no sé por qué. y a lo mejor a través de ver la máquina en el sitio, incluso han podido hasta llegar a Marcianitos. Mucha gente ha llegado y lo descubre y dice, hostias, ¿cómo es posible? De toda la vida intentando recordar aquello y de repente todo es como una especie de mega flashback que me viene de frente y tal, desde que he visto esta máquina. Y sencillamente puede ser así, o sencillamente se quedan que echan una partida al juego que pensaban que no iban a volver a jugar en su vida. Uh-huh. Y la primer momento que funcionaba muy bien, Vamos la incómoda de la entrevista, porque no hay entrevista sin pregunta incómoda. ¿Qué problemas legales o dónde se queda la licencia de MAME? ¿Que dónde se queda la licencia de MAME? Sí, es decir, MAME, si no recuerdo mal, ¿no? Que tenía como... Sí, sí. Una cláusula, una licencia que era para uso no comercial, pero uso no comercial, exacto. Exactamente, pero se está usando, ¿no? No solo en España, que se está usando en muchísimos países, e incluso incluso dice la leyenda que en Xbox 360 uno de los juegos que estaba en el Xbox Live Arcade salió en su primer estadio, luego lo quitaron, pero salió en su primer estadio la ventanita del disclaimer de MAME, ¿no? Sí. ¿Qué problemas legales tiene esto? Si pues tiene legales, por ninguno. No, yo me puedo imaginar que sí. De hecho, hay problemas legales por todas partes. Todo depende de cómo se lo quieran tomar las empresas que son los dueños de los derechos de autor, que entiendo que los tengan y que los quieran explotar porque se lo han currado ellos. Para mí son sus deseos de que mantener este tipo de licencias me parecen perfectamente legítimos. Uh-huh. El tema está en que es como todo, por ejemplo, en determinados sitios de internet, por ejemplo, los manuales de las máquinas pinball de Goldlier han tenido que desaparecer porque Goldlier no quiere que estén circulando. Williams desapareció y bueno, pues nadie ha puesto ninguna pega. Yo pienso que en el fondo eso contribuye a la difusión y todo lo que sea difusión es algo que tiene que ser bienvenido. O sea que sí que es cierto, como dices, Snobes, que la licencia de MAME lo deja muy muy claro y en teoría, según eso, yo también estaría cometiendo algún tipo de delito y me estoy aprovechando de unos juegos y de unas ROMs que tienen un cierto tipo de propiedad intelectual que yo no compenso a sus fabricantes ni a sus creadores de ninguna forma. Sin embargo, vamos a romper una lanza también en favor de los operadores. Si quieres la rompo yo, no te preocupes, la rompo yo. Sí, quiero que comentes lo que te voy a comentar ahora, ¿no? Sí. Eso de que las compañías, ¿no?, de desarrolladoras de juegos han tenido olvidados y despreciados a todos estos juegos clásicos, realmente hasta que no hemos llegado a nosotros, sí, los aficionados, y todo es la revolución del MAME, e incluso uh-huh, vosotros, ¿no?, sacando máquinas recreativas con juegos clásicos, para ellos eran la inmundicia que ya había pasado desde hace mucho tiempo, ¿no? Ni siquiera sí. Atención. Y ahora es ni como ni te dejo comer, ¿no? Claro. Yo me imagino que era algo que tenían ahí, pues como aquellos operadores que tenían el almacén lleno de máquinas, de lo que hablábamos antes, que de repente se han dado cuenta de que la basura que tenían no está la basura y que podía generar para ellos algún tipo de ingresos. Hay algunos programadores loables que han decidido ceder al MAME sus creaciones. La verdad es que no son muchos juegos, son dos o tres o cuatro, uh-huh. pero quizás la cosa tendría que ir por ahí. Hay gente como Nintendo, Sega, Atari, que bueno, que con esas versiones ya han ganado bastante, bastante dinero, y que si llegara el momento de que quisieran volver a empaquetarlas y ponerlas a la gente como un producto en venta, seguramente no lo volverían a sacar, pero en cambio de esta forma sí que tienen una difusión. O sea, hay mucha gente que no está dispuesta a pagar por algo y pierde el interés cuando tiene que pagar por un producto, pero que si a lo mejor se lo pones gratis o se lo pones a su alcance de una forma más fácil, sí que le interesa y tiene una difusión muchísimo mayor, vamos. Y eso quizás es algo que deberían de pensar los fabricantes de software, o sea, algo que ya ha cumplido su función comercial, que ya tuvo su época y que hoy en día a lo mejor no podría funcionar del mismo modo que funcionó en su momento, pues quizás deberían liberarlo de alguna forma. Uh-huh. Sería bastante más beneficioso para los aficionados e incluso para ellos. Uh-huh. Eso que sí. Muy bien. Pinball Breaker es un fuera de serie que lo podemos encontrar en el foro. Es operador y es un chaval, es un hombre bastante, bastante majo. Un tipo, digamos. Sí, es en definitiva, es un buen amigo de todos los aficionados. Pinball Breaker, muchísimas gracias. Nada, a ti Snopes y saludos para todos los marcianos. Y algún pinballero que anda por ahí escondido también. Algún día tendremos que dedicarle un programa, ¿verdad?, especial a eso de los pinball, que están muy olvidados, y realmente pinball hispano, que está haciendo una labor muy buena, pero que necesita más promoción quizá, ¿verdad? Sí, quizás sí. El próximo... Eso lo dejamos para otro momento, ¿no? Ese será el próximo, sí. Un saludo. Igualmente, un saludo muy grande. Hasta luego. Hasta luego. Pues nada, es un tío que llega con un sadio, que le dice a un colega, tengo un cocodrilo que la chupa de puta madre, tal. Tú llegas a casa, lo llamas, él viene, te la chupa, y cuando ya no quieres más, coges con la zapatilla, le das unos golpes y se quita. Y dice, que no, eso es mentira, tal. Se lo lleva para la casa y la coste, lo llama en la costa, el cocodrilo, vente para acá, niña, tal. Y a los mandados y el cocodrilo empieza a chupársela allí, el tío flipando, el colega, la coste ya, coge la zapatilla, pa, y le da la cabeza para quitarlo. ¿Qué? ¿Te has quedado flipado, no? Y dice, hostia, pues sí. Dice, ¿quieres probar? Y dice, bueno, pues sí, pero a mí no me des con la zapatilla. ¿Por qué no te callas?